Esta mañana aún ha salido el sol. Si tú no estás, solo quiero dormir. Viene una amiga, ya sé, no será igual. Lanzo mis quejas y la obligo a marchar. La botella solo me acompaña. En las paredes me devuelven tu nombre. Si tú no estás, si tú no estás. Yeah.